Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La ciudadanía de Archidona conoció en la tarde de este miércoles 26 de marzo el proyecto de Archidona Amable que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Archidona y que actuará en la Plaza de San Roque, Calle Fresca y Calle Nueva. El concejal de Participación Ciudadana y Obras, Juan Antonio Lara, señaló que este proyecto ha sido subvencionado por la Consejería de Fomento dentro del proyecto Ciudades Amables. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Colegio Público Virgen de Gracia realizó este miércoles 26 de marzo la segunda concentración llevada a cabo por los padres, madres y alumnos del centro AMPA, Marea Verde y sindicatos como CGT solicitando la vuelta del maestro o maestra de inglés que durante el actual curso académico falta en el centro. Esta es una acción más llevada a cabo por los padres y madres que desde la delegación de Málaga hacen caso omiso a los escritos y reclamaciones. El Auditorio Municipal acogió el domingo 23 de marzo la representación de la obra de teatro El Oso Muerto, que fue puesto en escena por el grupo de teatro Laguna Legal, que está integrado por abogados y abogadas de Fuengirola. Esto es Archidona Noticias. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comienza. La ciudadanía de Archidona conoció en la tarde de este miércoles 26 de marzo el proyecto de Archidona Amable que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Archidona y que actuará en la Plaza de San Roque, Calle Fresca y Calle Nueva. El concejal de Participación Ciudadana y Obras, Juan Antonio Lara, señaló que este es un proyecto subvencionado por la Consejería de Fomento dentro del proyecto Ciudades Amables. Lara ha destacado que este es un proyecto muy ambicioso, ya que se va a recuperar espacios públicos, pero evitando las peatonalizaciones, ya que se hará un uso compartido entre los peatones y los vehículos. Una de las actuaciones más importantes será en la Calle Nueva, donde se va a hacer una remodelación del espacio para darle más protagonismo a las aceras. Pues hoy es la segunda reunión que tenemos, la segunda asamblea que vamos a tener con los vecinos de Archidona, sobre todo en los entornos donde se va a desarrollar este proyecto que hemos venido a denominar Archidona Amable, con una buena noticia que ya comunicábamos, que bueno, pues ha sido elegido por la Dirección General de Rehabilitación y Patrimonio de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía como uno de los proyectos subvencionados por esta experiencia piloto que va a realizar la Consejería, denominado la Ciudad Amable. En esta segunda reunión pues vamos a hacerle una devolución de esos datos, de esas ayuda que nos hicieron los vecinos cuando tuvimos la primera reunión en el silo, y vamos a comentar con ellos los últimos detalles técnicos, y aquí Inmaculada, la arquitecta técnica del Ayuntamiento de Archidona, pues podrá dar unas pinceladas mejor que yo para ya ultimar y cerrar lo que es el proyecto para proceder a su redacción, ¿no? Una redacción que queremos que se realice con expertos de aquí de Archidona y que luego la consejería que lo contratará con empresas de aquí de Archidona de las que el ayuntamiento está interesado, ¿no? Va a ser un proyecto muy ambicioso porque vamos a cambiar la fisonomía y el concepto de ese entorno, el entorno de la Plaza Ochavada donde vamos a trabajar. Un entorno donde vamos a ser más participativos a lo que es la ciudadanía, vamos a hacer esa recuperación de espacios públicos, pero como siempre hemos venido diciendo, huyendo de esas peatonalizaciones que excluyen unos elementos con respecto a otros, ¿no? Sino esos usos compartidos de esos espacios públicos, pues bueno, para hacer un poco la ciudad más, digamos, más habitable, ¿no? Una ciudad donde todos podamos convivir en paz y sobre todo ese entorno que desde el punto de vista del turismo, la restauración y de las actividades económicas de bares y restaurantes, pues también le hace falta una inversión y ponerla más en valor para aprovechar esas oportunidades que podemos tener a la hora de ser más competitivos en lo que es este sector, que es el sector turístico. va a ser una no es exactamente un bulevar, va a ser una reordenación del espacio donde se le va a dar más prominencia ahora mismo a lo que es la acera para ese uso compartido que hemos hablado. Vamos a utilizar parte de la calzada, se va a plantear una serie de espacios de uso compartido, que eso Inma lo podrá hablar un poco mejor, y vamos a prepararla para eso que he comentado, ¿no? Que cuando llegue el momento de uso por parte de la ciudadanía y uso peatonal del espacio, se pueda ser usado, y durante, yo que sé, un domingo soleado, o cuando llegue una feria, o cuando llegue un carnaval, o podamos hacer uso de ese espacio sin la necesidad del cambio de cerrar las calles y puedan usarlo nuestros vecinos. La arquitecta municipal Inmaculada Montero señaló que este proyecto se trabajará en tres zonas del entorno de la Plaza Ochavada, concretamente la Plaza de San Roque, Calle Fresca y Calle Nueva. Montero destacó que la Plaza de San Roque se pondrá en valor, ya que ahora es un espacio perdido debido a los aparcamientos, y así los comercios de la zona tengan más vida. La idea de Archidona Amable es que el peatón y el vehículo convivan y se vuelvan al pueblo mediterráneo de antes. Pues mira, lo que se ha presentado ahora mismo, lo que se presentó fue una propuesta con una declaración de idea en la que se estudiaba lo que te ha dicho Juan Antonio, el entorno de la Plaza Ochavada. En el entorno de la Plaza Ochavada se tocan tres elementos. Uno ha sido la Plaza San Roque, que nosotros e incluso todos los técnicos de la Junta ha sido un espacio que le ha encantado, y la idea nuestra es ponerlo en valor. Plaza San Roque ahora mismo es un espacio un poco perdido por los aparcamientos que hay en él, y lo que queremos es poner en valor ese espacio, y en el que pues los mismos comercios que haya tengan más vida, puedan tener más vida, y que los vecinos puedan usarlo. La idea de Ciudad Amable es lo que ha comentado Juan, el que conviva el peatón con el vehículo, no eliminar a ninguno de los dos, que hoy en día el peatón está más eliminado que el vehículo. La idea es que convivan los dos en el espacio, que los niños, los mayores y todos lo puedan usar más. En definitiva, un poco volver al pueblo mediterráneo que teníamos antes, ¿no? Al que los archidoneses nos gusta sentarnos en la puerta, que eso es muy de pueblo mediterráneo, al que los niños puedan jugar en la calle, como nuestra imagen del logo, que también ha gustado mucho en la Junta, es una chúcula, como le decimos los archidoneses, una rayuela. Entonces, queremos un poco eso, el poner esas imágenes porque los niños puedan usar ese espacio, los ancianos, todo el mundo, ¿no? Y que los comercios también tengan más vida. Por ejemplo, eso en el espacio San Roque, aunque en definitiva las ideas son las mismas para todos. Otro elemento que se puso en valor fue la calle Fresca, porque vemos la placita, que nos parece muy encantadora también, del geriátrico, que está un poco pues abandonada, también es como una trasera. Pues la idea también es arreglar la calle Fresca para poner en valor esa placita. Y como el elemento más significativo, pues es la calle Nueva. La calle Nueva, pues es continuación un poco de intervención y de propuestas que ya queríamos hacer, y lo que se quiere en definitiva es lo que ya hacen los ciudadanos. Los bares ahora mismo cogen el espacio, pero claro, se coge de una forma desordenada, pues unos colocan unas vallas, otros colocan unos troncos. Entonces lo que queremos hacer es definirlo con un acerado continuo, un acerado de más categoría ya, no el acerado que ahora mismo hay, que es desigual, tropezones, problemas. Un acerado continuo puesto en valor y con elementos, de manera que cuando los bares no estén, tú veas como un paseo que los ciudadanos lo pueden usar a cualquier hora del día. Y cuando los bares lo estén ocupando, pues sea un espacio bien compartimentado y bien utilizado por todos. Sí es cierto que algunos elementos, queremos eliminar algunos aparcamientos, pero solamente en la franja que queda entre los bares. El resto pues seguirá manteniéndose, y el carril de circulación seguirá manteniéndose, pero claro, de una forma más controlada. La idea es que el sentido va a ser el mismo, pero que podamos controlarlo de manera que los ciudadanos y todos la gente que pase andando tenga mayor seguridad, y que el espacio sea mejor usado por todos, de una forma más controlada. La verdad es que estamos muy contentos porque la Junta nos dieron todo el presupuesto que se pidió, que fueron 220.000 euros, es una subvención 80-40, y 80-20, perdón, 80 la Junta y 20 el Ayuntamiento, el 20%. Y bueno, ahora hay que eso, redactar el proyecto definitivo, que por eso es la reunión, por un poco volcar las ideas que se plantearon en la propuesta, pero seguir cogiendo sugerencias de los vecinos, uh-huh, para plasmarlo en el proyecto definitivo, que es el que se presentará a la Junta. Que se quiere hacer, bueno, el proyecto tiene que estar para este verano, la licitación de la obra antes de que acabe el año, y tiene que estar terminado con los planes antes del 1 de julio del 2015... O sea que por lo menos está todo previsto, con plazos fijos, y bueno, yo creo que algo que puede ser muy bueno para el municipio. Seguimos con más noticias. El Colegio Público Virgen de Gracia realizó este miércoles 26 de marzo la segunda concentración llevada a cabo por los padres, madres y alumnos, el Centro AMPA, Marea Verde y sindicatos como CGT, solicitando la vuelta del maestro o maestra de inglés que durante el actual curso académico falta en el centro. Esa es una acción más llevada a cabo por los padres y madres que desde la delegación de Málaga hacen caso omiso a los escritos y reclamaciones. En un comunicado de prensa del centro educativo se señala que durante las vacaciones de Navidad los niños escribieron una carta a los Reyes Magos pidiéndoles la vuelta de su maestro o maestra y se la llevaron a la delegación para que la delegada se la transmitiese a sus majestades los Reyes. En este caso no se atendió a la ilusión de los niños ya que no hubo respuesta de ningún tipo a aquella petición. Los padres, en vistas de que seguían sin contestar a estas solicitudes, solicitaron una reunión con la delegada y el silencio que hubo por respuesta a las cartas de sus hijos decidieron de forma individual mandar una reclamación a la delegación de educación. Dichas reclamaciones fueron llevadas todas juntas a la delegación donde rehusaron recogerlas, de modo de que fue el Ayuntamiento de Archidona el que se encargó de recogerlas y enviarlas. Hasta el día de hoy ninguno de los padres ha recibido respuesta a esta reclamación y por ese motivo se han decidido volver a mostrar su desacuerdo y malestar a las formas en las que se están llevando estas solicitudes, silencio absoluto y caso omiso. En este comunicado se afirma que no se puede promover el bilingüismo, exigir que los universitarios antes de obtener el título tengan el nivel B1, del marco común europeo y a la vez hacer recortes desde un nivel más básico. El Auditorio Municipal acogió el domingo 23 de marzo la representación de la obra de teatro El Oso Muerto, que fue puesto en escena por el grupo de teatro Laguna Legal, que está integrado por abogados y abogadas de Fuengirola. La entrada de este espectáculo tuvo un precio de 5 euros y todo el dinero recaudado se ha destinado al proyecto del Economato Social, del que en estos momentos se están beneficiando 130 personas. El Oso Muerto es una comedia de enredo ambientada a finales del siglo XIX, dirigida para todos los públicos. El grupo de teatro está integrado por abogados y aficionados de las artes escénicas y todas sus representaciones se hacen para recaudar fondos en beneficio. Terminamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge la muestra Todo el mundo quiere viajar, del artista gaditano Ciro García, que se puede visitar hasta el 6 de abril por la mañana en horario de apertura del Ayuntamiento y por la tarde de 19 a 21 horas. Hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, les deseo felices semanas.